esto empieza y te lo vas a perder. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Oh, yeah! El episodio 684 del podcast en riguroso, directo y correcto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, a santomataradiorock.com. Y también desde tu emisora favorita, ya que son más de 30 las FMs y plataformas online estatales e internacionales que pasan nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda, desde Sanper de Calanda, Teruel. Tantas novedades de nuestras bandas asociadas que no nos guardamos novedades para hoy, así que vamos a recordar a un par de ellas, dos de nuestras bandas asociadas de Cataluña, de Barcelona concretamente. Hoy estamos abriendo con Decta y su tema On Throne is Savior. Corte número 8 de When Everything Burns, cuando todo arde, el más reciente trabajo de los enmascarados, enmascaradísimos barceloneses. Decta, a Trolley Savior. You will know the way. ya tengo aquí a mi vera, Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que pudiendo estar el equipo completo, pues hay que estarlo, que si no la cosa no va bien. Y saluda también. Hablando de saludos, vamos a mandar saludos por doquier, venga, va. Primero los que nos llegan a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, un saludo de momento, están un poco perezosos y perezosas nuestros tarascos y tarascas, pero no así nuestro tarasco Diego Logroño Power Opay. Así a los que vemos nosotros que nos están escuchando a través de ese mapa mundi que nos indica la localización geográfica de cada una de las personas humanas que nos están escuchando, vamos a mandar saludos hasta la provincia de Mendoza de Argentina, que he visto que nos estaban escuchando por ahí. Madrugando, bueno, no, que en Argentina no es tanto madrugada escuchar a Pequeño Tarasco, porque creo que es a partir de las 11, su hora de ahí. Dos personas escuchando en Chile, tres escuchando en Perú. Gente en Colombia, gente en Venezuela, gente en Ecuador, mucha gente en México y también personas en los United States. Hombre, nos llegan más saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Nuestro compañero de ondas, Daniel Mano de Plomo, Metal DJ. Que ya sabéis que lo podéis escuchar aquí. Precisamente hoy, después nuestra, saldrá Javier del Valle con otra semana de rock y a las 5 de la tarde en riguroso directo turrecto desde Los Madriles, Rock Station FM con nuestro tenazco Dani. Y por supuesto, mandamos saludos a quienes nos están escuchando desde Francia, Inglaterra, Alemania y Polonia. Muy especiales saludos a todos aquellos y aquellas que lo estáis escuchando multitudinariamente desde la piel de toro y alrededores, eso quiere decir el archipiélago balear y el canario. También nos están entrando ahora mismo Zaragoza, saludos Zaragoza Style de nuestro tarasco Rubén. Y bueno, ya iremos echando trajeada para saber, para decir exactamente desde qué lugares se nos está viendo. Creo que ayer decíamos que nos estaban escuchando desde Badajoz y hoy nos están escuchando desde Badajoz y también desde Cáceres. Muy bien, las dos. Desde la tierra extrema y dura. Venga, Roxa Rosa. Nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, tres bandas. Una de ellas la vamos a escuchar ahora, las otras harán aparición en forma de hilada en la sección de las bizarradas, pero de momento vamos a escuchar a la primera de ellas, no sin antes recordarte que si quieres sonar el Pequeño Tarasco, nos vas a llegar tu material, tus canciones a este correo, info@asaltomatarradiorock.com. Es como la dirección de la página web, pero con info@asaltomatarradiorock.com. Nada, nos llegan tus canciones, las escucharemos y si nos gustan, te las pondremos, claro que sí. Como en el caso de la gente que vamos a escuchar ahora mismo desde la capital del Reino de España. Estos son LSM. Tienen un disco recién publicado que se llama 27 años, 9 meses y 12 días. Así de concreto y específico es el título de ese disco, del cual vamos a escuchar el tema Venganza. Vamos a darle, Roxa Rosa. Nuevo disco este de los madrileños que cuenta con colaboraciones de postín como la de Fernando Madina, reciente Roberto, el último que cierre, y ojo, Roxa Rosae, sí. Roberto y Miguel Ángel Laita de Artistas del Gremio. ¡Hombre! ¡Aupa! ¡Aupa a ellos! Mi casa, de mi ciudad, perdiendo el sentido de mi vida y siguiendo para estar de pie y no caerme en lo hondo de una pesadilla. Y aún no encuentro sentido en lo que que pueda enfrentarlo para desahogar con violencia todo este malestar. Y aún no encuentro sentido en lo que llaman destino. No encuentro calor en ese constante dolor. Quiero... Y más saludos que nos llegan desde Alicante, desde el barrio La Florida, desde el PSA Magallanes, de nuestro Ternasco Fer y toda la gente que nos está escuchando gracias a él. No hay forma ni medida de que me pare aquí. Después de la venganza, yo volveré a vivir. Dicen que mirándome en los ojos ven un muerto, porque no ven el reflejo de su espejo. Nostalgia, dolor, ardor y amor, es lo que soy sin posibilidad de dormir. Y aún no encuentro sentido en lo que llaman destino. No encuentro calor en ese constante dolor. Quiero que sepáis que yo seguiré luchando. Después de la venganza, yo quiero combatir. No hay forma ni medida de que me pare aquí. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Estadounidenses de estos que requieren mucho cariño, de Massachusetts, de Boston concretamente, estos son Revocation. Estamos escuchando el corte número 7 de Nether Heaven, el quinto álbum de estudio para esta bestia pardas que responden al nombre de Revocation, como ya te he dicho, el tema en cuestión, God Forsaken, Dios abandonado. No le quiere, pobrecito, ¿qué va a hacer? José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Hemos iniciado el viaje por el continente americano. En Estados Unidos vamos ahora hasta México. Con estos aztecas que tras 4 álbumes y 5 años de silencio lanzan este nuevo sencillo que ya está taladrando tus ciertos tímpanos y que se llama... Oiga, bien, me he equivocado de canción. Veo venir una extraña figura. Seguimos en el continente americano, pero vamos hasta Argentina, hasta Mendoza. Un cuello clerical y una sota. Estamos escuchando a los Orbe. Y a mí me invita a participar de su podrida liturgia. Argentinos que relanzan el segundo aniversario de su publicación este tema dedicado a las víctimas y familiares de abusos sexuales, inspirado en el caso Próbolo Mendoza, allá en la región de Mendoza, Argentina. Esto se llama Pederasta. Él empieza a rezar. Cierro los ojos. Él pone su mano. Me hace arrodillar. Mis peores temores se hacen realidad. Clamo piedad. Me obliga. Escuchando desde Mendoza, Argentina, no me extrañaría que fuese alguno de sus componentes, de los componentes de Orbe, así que saludos, amigos. Buen trabajo, y la pederastia hay que denunciarla siempre. Ayúdame. Sí, buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo es que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Si quiere llamarlo a él, al vecino. Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Baja las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, bueno, déjalo, no voy a ser que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Ahora sí, ya estamos en tierra azteca, en México lindo y querido. Con la gente de Arcadia Libre que, como te comentaba antes, tras 4 álbumes y 5 años de silencio, acaban de lanzar este nuevo sencillo que ya está produciendo agujeros en tus tiernas orejas. titula Iluminación. Saludos desde Pilas para Voz Style de nuestra tenazca Eli Creator. ¡Picabor! ¡Epiticante, nene, no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Ejande more! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡Que da Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Este periplo por el rincón oscuro aquí en la piel de toro en Españistán, en Pucela. Con la gente de Rise of the Shadows, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, acaban de sacar o van a sacar The Secret Existence, el segundo EP del cual estamos escuchando este tema titulado The Serpent's Mouth. Death and recognize that remainers would integrate and like as a brother would get in the birth with the universe with the smell of condemn of the smell of for the embrace of the I'm es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues habéis podido escuchar que ya está oyéndonos en directo nuestro Tonasco Catalunya Hildes, aunque ha llegado un poco tarde a la charca, ya nos hemos salido del barro. También tenemos un poquillo de la Farroa Pride de muchachos. ¡Ese es San Javier! Hablando de ternascos, hoy las bizarradas tienen como nexo común el Logroño Power. No porque hayan sucedido ni en Logroño ni en La Rioja, sino porque nos la ha mandado nuestro ternasco Javi Trupa. Ambas dos, ¿eh? Una muy curiosa y otra un poco triste. Vamos a por la muy curiosa. Un gato salvaje aparece fuera de su hábitat habitual y da positivo en cocaína. Ya lo creo, estaba rabioso una vez, ¿eh? Iván. También nos llegan saludos de nuestro ternasco líder de los ratones colorados, que este viernes tiene concierto en el San Nicasio Distrito Rock, ¿eh? No te lo pierdas. Bueno, el animalillo en cuestión no es un gato, no es un gato al uso, sino que es un gato salvaje, y concretamente un serval, o Leptailurus serval, ¿eh? Pues ahora ya sé perfectamente que lo tenéis localizado con el nombre técnico en latín, ya sabéis qué animal me refiero. Un felino que es mucho más grande que un gato común o un gato doméstico. De hecho, estos felinos pueden llegar a pesar 18 kilos y tener más de 60 centímetros de longitud, sin contar la cola. Porque 60 centímetros ya tiene nuestra gata de la cabeza al final del rabo. Pedazo gato, Sí, sí. Well, originarios de África, los servales suelen actuar como cazadores solitarios para sobrevivir. La sorpresa es que uno de estos ejemplares ha sido localizado en Ohio. No podía ser otro lado, en el culo del mundo, en Ohio. Las autoridades de... ahora no sé si es estado o ciudad, supongo que será el estado, no lo sé. Vieron a un serval herido en un árbol en la ciudad de Oakley. El protagonista en cuestión ha sido bautizado como Amibi. Cuando por fin consiguieron bajarle del árbol, Amibi fue trasladado al Cincinnati Animal Care, al centro de cuidados animales de Cincinnati, que se dedica a cuidar animales rescatados. Y ahí le efectuaron varias pruebas para corroborar su estado de salud y tratar de descubrir su procedencia. La sorpresa fue constatar que el gato salvaje daba positivo en farlopa. Y digo yo, ¿por qué le hacen un análisis para detectar cocaína? Claro, es que le tienen que hacer exclusivamente un análisis. Este gato, yo le he visto mucho en fiesta por ahí. Tiene las pupilas dilatadas. Sí, sí, viene con las pupilas dilatadas, se mueve por los garitos nocturnos de Cincinnati. Sí, sospechosos. Bueno, resulta que este tipo de pruebas de narcóticos, de hecho, son habituales en este centro de recuperación después de que alguna vez ya haya habido algún caso similar. Pues recientemente lo que ocurrió a principios de 2022 con Neo, un mono capuchino que llegó y que dio positivo en metanfetamina. Vamos, iba hasta el culo speed. Y no tenía el mono, que ya lo traía, ya es de por sí así. En Ohio que van tirando las drogas por ahí. En Ohio le sobra el dinero para tirarlo de las drogas, se entienden. Los puros con billetes de 10.000, vamos. Vamos, es un derroche. Eso sí que viene por encima de sus posibilidades. Eso. Eso sí, se desconoce cómo y cuándo Amiri estuvo expuesto a la farlopa, y para seguir con su pronta recuperación, los especialistas del centro decidieron trasladarlo al zoológico de Cincinnati. Estamos extremadamente orgullosos del trabajo realizado en este caso por los guardianes de perros y el personal médico. Estamos inmensamente agradecidos al zoológico de esta ciudad por darle a Amiri la atención que necesita. Explicaban los expertos, que piden respeto por la privacidad del animal, ya que están trabajando diligentemente para terminar los próximos pasos a llevar acabo con el gato salvaje. Ahora su evolución ha sido tan buena que a mí ha sido trasladado a un centro de atención para gatos para que prosiga allí con su recuperación de una pierna rota. O sea, aparte de ir hasta el culo de farlopa, que llevaba una pierna rota el pobrecillo. Además de estos cuidados, los profesionales en esta nueva área pelearán para ayudar al felino a salir del pozo de la drogaína. En otras palabras, a salir de... el agujero. Agujero de Hole, ese es el título de esta canción que estás escuchando ya, de una banda que responde al nombre de Sox, concretamente State of Crime and Science, Sox desde Asturias. Puse Asturias, ¿cuántas bandas da? El Club de Mirro será el título del nuevo EP para esta formación Astur de rock alternativo. Este The Hole fue el primero de los temas lanzados en este ya 2023. Pues os vais a poner todas y todos muy tristes ahora mismo con la siguiente bizarrada, porque la protagoniza el creador de esta cuña de coña que acabáis de escuchar, Roxa Rosae. Tongo falleció a los 65 años debido a una insuficiencia renal. Este hombre que era una bizarrada en sí mismo, pues bueno, le llegó la fecha de caducidad al artista, al artista, por decir algo, peruano, Abelardo Gutiérrez Alaya, alias Tongo, que falleció la noche del viernes 10 de marzo en el hospital Arzobispo Loaiza a los 65 años por la insuficiencia renal en estado terminal que le diagnosticaron varios años atrás. Los restos de Tongo fueron enterrados en el cementerio Campo Fe. Familiares y amigos le dieron el último adiós en una ceremonia privada y muy íntima. Por esta enfermedad, desde 2020, Tongo venía siendo ingresado en varias ocasiones al área de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Pero no solamente fue esta la causa de su fallecimiento, sino que también venía sufriendo una diabetes en etapa avanzada, porque lo tenía todo loco. Pues descanse en paz el amigo Tongo y nuestro más sentido homenaje cada vez que su cuña de coña suene en el programa, como hemos hecho hoy. Aunque hay que reconocer que a la hora de hacer canciones, este hombre... su modus operandi era bastante patético. Teníamos al amigo de nos escribía en el grupo de Telegram de la conciencia rockera que tenía pendiente escuchar algo de Patéticos. Estoy aquí atento, pues ahí los tienes. Lenta Agonía será el título del segundo trabajo discográfico para esta banda que nos llega al mail de la emisora desde Sagunto, Valencia. Este tema es el sencillo adelanto de ese próximo trabajo y su título, La Vida Misma. Descanse en paz, Tongo, larga vida a Patéticos. Nunca. asaltomataradiorock.com. Hoy nos está entrando toda la recta y la de despedida, ¿verdad, Rosa Rosales? Solo nos ha faltado la cuña de liquidado, la larga. La larga, ya vamos. 10 minutos de despedida. Pues el tiempo de emisión es oro y vamos a aprovecharlo para recomendaros los programas que pueden escuchar en la sintonía de santomataradiorock.com de aquí hasta que te dé la gana, porque ya sabes que esta emisora está a las 24 horas. Estos programas de radio, uno detrás de otro. Radio Rock, no es lo mismo. Como te decía antes, a continuación nuestra llega desde la capital de España, está en otra semana de rock con mi buen amigo y compañero Javier del Valle. Que mandamos un saludito desde aquí. Ya lo hemos saludado en directo, pero lo volvemos a hacer a nuestro ¿qué tal DJ Manor de Plomo, Dani? DJ Manor de Plomo y Cernasco de Pro con su programa Rock Station FM, que viene a las 5 de la tarde, hora Madrid. En riguroso directo y directo, como nosotros. A las 7 de la tarde y desde Málaga llega Baro Torres y su troupe en el amplificador. A las 8 de la tarde, siempre hora Madrid, Metal Vortex con la cuadrilla más loca de heavy metal. La última recomendación a las 10 de la noche, también desde la capital, el gran, grandísimo Tony y su Made in Metal. Durante la noche, pues, durante la noche, el día al otro lado del charco, pues, la misma programación para que la disfrutes a la hora que te dé la gana. Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Abríamos el programa con una banda asociada de Barcelona y cerramos el programa con otra banda asociada de Barcelona. Qué pedazo de banda, Aerial Blackhead. Saber hacer hasta baladas bonitas de tocarse y todo, ¿eh? Esto se llama You Made My Way, que intuyo yo que quiere decir tú marcas o tú haces mi camino. Corte número 9 de Played It Loud, el cuarto y más reciente álbum de estudio, que no trabajo discográfico porque tienen más, de los Aerial Blackhead. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda San Verde Calanda. We'll be right back. ahora mismo le lías con la zambomba que parece Navidad. Santi Pequeño Ternasco también se va a cascarla por ahí con la música a otra parte, no sin antes agradecerte enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, que no había dicho nada. Claro, quienes nos gustáis el podcast también agradecidísimos, ¿eh? A la cascarla por ahí, me estoy diciendo los del podcast, anda. Recuerdo, como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, poniendo a vuestro gato de farropa hasta el culo o en un atasco, la cosa mejora escuchando mucho Pequeño Ternasco, y tanto es otra canción, a la cascada y a jugar a la para mañana más. Aquí estaremos. Se os quiere, amores, por amores.